favorite DJ, DJ Roger Moore on Tech Radio. Dime cuál es el plan, cuántas son, dónde están. Yo te busco caber todas en la van. Por la city cazuleando con la gang. No te seguía, pero ahora soy tu fan. Dime cuál es el plan, cuántas son, dónde están. No tengo que forzar, no se la venir, ya pa' mí es normal. Baby, tú estás más moja que el canal de Panamá. Yo te quiero a ti, Panamá, probarte. ¿Dónde estás? Que voy a buscarte. Panamá, Panamá, chingarte. Tú estás más moja que el canal de Panamá. Yo te quiero a ti, Panamá, probarte. ¿Dónde estás? Que voy a buscarte. Panamá, Panamá, chingarte. Desde los tiempos de Plan B, dulce como candy. Tiene un par de rumas y pero ella tenía del chanty. Si solo me lo negó, ahora subió de ranking. Tenía un noviecito ahí, pero lo dejo en parking. Ella no es celebrity y tiene fanática. Le tiran el DM con cuentas verificadas. Pero conmigo es que siente la química. Si te busco, baby, dime cuál es el plan. ¿Cuántas son, dónde están? No tengo que forzar, pa' hacerla venir, ya pa' mí es normal. Baby, tú estás más moja que el canal de Panamá. Yo te quiero a ti, Panamá, probarte. ¿Dónde estás? Que voy a buscarte. Panamá, Panamá, chingarte. Tú estás más moja que el canal de Panamá. Yo te quiero a ti, Panamá, probarte. ¿Dónde estás? Que voy a buscarte. Panamá, Panamá, chingarte. Supe que te fuiste, menos mal tú a mí no me viste. Cuando supe que te fuiste, me la pasé llorando a chanta hoy triste. Ay, cuando supe que te fuiste, menos mal tú a mí no me viste. Cuando supe que te fuiste, me la pasé llorando a chanta hoy triste. Ay, cuando supe que te fuiste, menos mal tú a mí no me viste. Cuando supe que te fuiste, me la pasé llorando a chanta hoy triste. Ay,

I'll make it turn up like I'm gassing your fan in the flames. You better learn up, only talk if you're saying my name. Raja Kumari, daughter of the king. I bring the fire, stay burning up the game. Can't look away, I ain't afraid. I'm only living for today. We ain't the same, cause I'm a winner, winner. They take my picture every time I'm dripping saucy. There is no other, can't replace me cause I'm bossy. Exclusive Shop from DJ Roger Moore. With an itty bitty chance of having a good time. Sip, sip, sipping margaritas. Spilling like a villain, better whip out the Swiffer. Hide in my mind, smoke up with depression. Damn that guy, he keeping me guessing. Bolo tie, why is he making impression? Look like my exes. Hey. We'll be right back.

esa tipa es otra cosa. Cuando toca reggaetón se pone ansiosa. Lista pa'l perreo, nunca se pone nerviosa. Métele, hey, ok, here we go, here we go. Are you ready? Let me know, let me know. Here we got that payroll, payroll. I thought I told you que nosotros estamos heavy, heavy. Métele, métele, everybody. Métele, métele, get it, mommy. Métele, métele. So come on, baby, dale duro, ven y suéltate. Put your hands up. I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl, riding comfortable. Cause I know what that girl them need, New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Bebiendo mucho alcohol, junto a la suya en la discoteca. Se acabó la ley comenzó. Tomando lista, la vibra se elevó. Rumba desde aquí hasta Nueva York. Contra la pared, a pesar del sol. Digo one time, estamos aquí pa' vacilar, pa' pasar un buen time. Te sientes bien, yo me siento fine. Dime si eres de lo mío o sea de lo mío. Digo cheque, cheque, cheque, cheque, chequeate. Cheque, cheque, cheque, cheque, chequeate. Cheque, cheque, cheque, cheque, chequeate. Chequeate, chequeate. Cheque, cheque, cheque, cheque, chequeate. Cheque, cheque, cheque, cheque, chequeate. Cheque, cheque, cheque, cheque, chequeate. Mira lo que tengo en la gaveta, chequera. Bianca Coco, il locale se ne cade se soffio. Se ti vedo con quel tipo lo scoppio, mi piace se lo muovi baby allora muovi no. Sono il jefe a letto con due cieche, forse latine, forse greche. Una fitness che fa zumba, l'altra balla rumba. Su dai so che ci tenete. Mira lo que tengo en la gaveta, check it out. Your bands up. Ladies, ladies, hands up. Into the sounds of DJ Roger Moore on Tech Radio.

poderosa. Yo soy otra cosa. Yo soy libertad. City, coast to coast. It's the one and only DJ Roger Moore. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. You getting mad? You getting mad? I'm getting rich. You getting mad? All my niggas ball, all my niggas athletic, all my niggas A1, all got street cred. All my niggas ball, all my niggas athletic. Pulled up in the fountain, pulled off with a dance. Got a pocket full of blunt, kinda hard to keep my pants up. Niggas tryna run them bands up, fuck a bitch with my hands up. Lil Quake fuck the Zans up, kinda hard to understand up. Duffel bags in the Escalade. Call the bitch still bread truck. Got the bitch going retarded. Call Uber for a spare truck. All these niggas never scared us. All these niggas never ran us. Bitches tryna put the head on them. Niggas tryna put the feds on them. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. Watch out, little bitch. You getting mad? You getting mad? I'm getting rich. You getting mad? With your favorite DJ, DJ Roger Moore on Tech Radio.